independiente que integra la programación de FM Moreno. Y así comenzamos nuestro programa convocatoria a la unidad de clase que venimos haciendo todos los jueves a partir de las 19 a 21 horas por la 90.1 por tu estación de comunicación. Bueno, hoy tenemos algunos compañeros que no están, ¿no es cierto? Llegamos corriendo, se nota, ¿no? Bueno, Susana, que nuestra compañera de la mesa, está haciendo la producción de aire. Bueno, está la compañera María Inés De Angelis. Hola, buenas tardes. Y al llegar está nuestro compañero Adrián Córdoba, que también, bueno, en un ratito está llegando, ¿no? En la operación técnica hoy nos toca y le damos la bienvenida a nuestra compañerita Agustina Sulpici. Y más allá está de apoyo logístico también Cecilia Rodríguez. Bueno, y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359. Me faltaba decirles, bueno, quien conduce el programa, Cristina Coronel, y damos... tenemos una agenda bastante cargadita hoy. Tenemos, por supuesto, la editorial, el bloque de noticias, tenemos invitados en piso, tenemos una entrevista telefónica y, bueno, y también vamos a hablar hoy de con las compañeras de género, las actividades que se van a llevar adelante también a partir de el viernes 25 por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno. Capitalismo en serio. Un pedido de la presidenta. En los últimos días, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos sorprendió con dos noticias. Primero, cuando en su discurso del G20, la reunión del G20, la presidenta señaló que vivimos un anarcocapitalismo, donde nadie controla nada y que habría que volver a un capitalismo en serio. ¿Qué quiso expresar diciendo estos conceptos la presidenta? ¿O se basará en la idea que se sostiene en la vieja teoría de que hay dos capitalismos? Uno salvaje y el otro un capitalismo humano. Nada más falso que eso, ¿eh? Según la mandataria, como solución habría que regular las empresas, los bancos, mostrando límites. La realidad muestra que no existe tal cosa. Que en la realidad el capitalismo, aunque adopte formas distintas, es uno solo. Es más, otrora, los defensores del supuesto anarcocapitalismo, es decir, la falta de regulación estatal, son los mismos que hoy en día, ante la crisis, se han convertido en defensores a ultranza de la intervención del Estado para salvar a los banqueros y las multinacionales. El paso del capitalismo en serio al festín de la especulación financiera no se debió al triunfo de los defensores de un capitalismo sobre otro, sino a la caída de las tasas de ganancia en las principales ramas industriales, que terminó trasladando esos mismos capitales a un intento de obtener mayores ganancias a la timba de la especulación. Y este es el resultado. El discurso de la señora presidenta pretende ocultar el problema, que no es cómo se reformula el capitalismo, sino el propio sistema capitalista, imperialista, que no es más que la defensa de la superganancia de las patronales. Y en contrapartida, hacia las clases populares, la miseria, el hambre, que son las grandes mayorías, con inflación, con ajustes directos o encubiertos, solapados, tarifazos en los servicios, despidos, suspensiones de los trabajadores, criminalización de la protesta social, procesamiento y penalización de los luchadores populares, intromisión del poder gubernamental en los sindicatos. Y en este punto quisiera detenerme. El conflicto suscitado en Ezeiza esta semana con el gremio de los técnicos agremiados en APTA, la presidenta por decreto pasó a los trabajadores en conflicto a la órbita del Ministerio de Defensa y reclamó la suspensión de la personería gremial para estos trabajadores, que además los pasó a los afiliados de este gremio a defensa. Esta era la segunda noticia que me sorprendió esta semana. Pero si hablamos de capitalismo en serio, tenemos que hablar del control estatal, como dijo la presidenta, del gobierno nacional y popular. Hay que militarizar los barrios, aplicando políticas de clientelismo y control social. ¿Será este el capitalismo en serio? ¿Con control estatal? Pero los obsecuentes de siempre, llámese prensa oficialista, quisieron mostrar que la presidenta argentina en el G20 les habría cantado las 40, como decimos los argentinos, a los presidentes de las principales potencias y magnates del mundo. Muy lejos de ese término, mostrándose como fiel defensora de los intereses empresariales, y esto quedó plasmado en el documento final del encuentro, la firma de nuestra presidenta, esto muestra, lejos de pretender humanizar el capitalismo, decidió con su rúbrica salvar a los poderosos del mundo y

fmmoreno.com.ar. Bueno, se nos incorporó nuestro compañero Adrián Córdoba. ¿Y qué escuchábamos, Adrián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos, María Inés. Hola, buenas tardes. De Calle 13, Latinoamérica. Ajá. Un hermoso tema. Sí. Bueno, antes que nada queremos mandarles un saludo muy grande a nuestro compañero Luis Torres, que, bueno, no está con nosotros hoy porque tuvo una desgracia en la familia y, bueno, que por suerte su mamá está bien, pero, bueno, que la tuvo que acompañar. Y, bueno, Luis Mancilla tuvo algunas dificultades. No sabemos si va a llegar, pero si llega lo vamos a anunciar con bombos y platillos. Bueno, como decíamos, estamos leyendo la editorial, ¿no es cierto?, y sobre el capitalismo en serio que pidió la presidenta en la reunión del G20 que fue la semana pasada. Y el otro tema que tomamos también como una noticia que nos sorprendió fue que los trabajadores de técnicos del APA fueron compulsivamente pasados, los afiliados de ese gremio, a Defensa, al Ministerio de Defensa. Y además los amenazó que, bueno, van a ser despedidos y que además les suspendería la personería gremial a estos sindicatos. Sí, realmente yo creo que sorprende el doble discurso, ¿no? O sea, hoy por hoy, con la magnitud de la crisis internacional, plantearse un capitalismo en serio es por lo menos bastante sorprendente, porque pareciera entonces como que la crisis internacional no es seria, ¿acaso? Sí, no, lo interesante es saber qué es capitalismo serio, cuando también hace referencia a esta anarquía en la producción, si es la raíz misma del capitalismo. Sí, precisamente, y además donde a mí me sorprende, por otro lado, ¿no? Sí. Que no se diga cuál es la verdadera causa de toda esta anarquía. Es cierto que existe una anarquía en la producción, también es cierto que la propia naturaleza del capitalismo es anárquica. Sí. Y, por otro lado, bueno, Cristina lo planteó muy claramente en el editorial, ¿no? La verdadera raíz es precisamente el exceso de producción, inclusive el exceso de capital financiero, que no tiene dónde poder ser reproducido, dónde poder ser invertido. Uh-huh. Y esto nada tiene que ver con que sea serio o no serio, es la propia dinámica, ¿no? Entonces, este discurso que, por un lado, aparentemente, en forma lineal, digamos, parecería como que la presidenta defiende, entre comillas, los intereses del país y, por lo tanto, se enfrenta a los grandes países desarrollados y a los grandes grupos empresarios, cuando la realidad está demostrando que no es tan así. Es más, Argentina ha resignado gran parte de su soberanía económica a través de tratados internacionales y demás, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por lo menos es un discurso bastante engañoso, en mi opinión, ¿no? Popular, digamos, ¿no? Para las masas, para que las masas digan aplausos, digamos, bueno. Sí, y esto se condice con el nivel de adhesión que ha tenido en el último comicio electoral, ¿no? En las últimas elecciones. Uh-huh. O sea, yo creo que apoyándose en esa cuota importante de adhesión popular, bueno, puede hacer este tipo de disquisiciones que no pasan de eso, porque en la realidad, como lo decía Cristina, no, el documento final que se firmó en el G20 no tiene absolutamente nada de defensa de los verdaderos intereses populares, ¿no? No, está más que claro. Así que, bueno, creo que no sé si hay algo más que agregar sobre esto. No, yo creo que está bien claro, ¿no? Es el doble discurso, porque uno lo toma desde lo nacional y popular, y realmente haber tomado esta decisión de tratar de que la justicia sea totalmente dependiente del poder político, en este caso ella, para que le quite la personería gremial a un sindicato, tiene que ver con que hay un grado ahí de autoritarismo total. Sí, de invasión de la libertad sindical, sí, ¿no? Que no es poco esto. Que no porque es poco. Este es yo creo que es un precedente importante. Es grave, por eso yo mismo es un precedente. Claro, sí, claro. Porque sí, así, bueno, más allá del conflicto o no que puede existir, que es eso, bueno, claro, será materia de ser resuelta por los trabajadores involucrados, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, es evidente que hay una embestida hacia los sindicatos. Seguro. Como pasa con la CTA, ¿no? La CTA, porque realmente es eso. Claro. La CTA no le ha negado la personería gremial porque tiene a un Chasqui que sí responde. De hecho, que en el G20 nos sorprendió a todos con la foto, ¿no?, puesta ahí con Gerardo Martínez, que como todos sabemos tiene manchadas las manos de sangre, de la sangre de los compañeros que él delató y a los que los entregó desde el sindicato de la UOCRA, juntamente con Yasky. Entonces eso nos está demostrando que realmente la necesidad de la independencia y democracia sindical hoy por hoy es muy importante para que los trabajadores tengamos un respaldo a nuestros intereses. De lo contrario, va a ser muy difícil, porque vamos a tener que confrontar permanentemente, ¿sí? Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y también esa música nos indicaba el bloque de noticias. ¿Qué tenemos, María Inés? Bueno, en primer lugar vamos a comentar una noticia también referida al ámbito sindical. El secretario general del Sindicato Nacional de Visitadores Médicos y secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina, Ricardo Peidró, denunció despidos vinculados a la venta del laboratorio Sandoz al laboratorio RAFO. La venta de la planta del laboratorio Sandoz, perteneciente al grupo suizo Novartis, incorporó a la venta a la planta el despido de 55 trabajadores, entre los que se encontraban 17 delegados gremiales. Bueno, se nos dijo que la empresa en la Argentina debe pagar la crisis internacional a los trabajadores, les hace pagar, digamos, este costo con pérdidas de fuentes de trabajo y derechos colectivos. Así lo manifestó Ricardo Peidró, una noticia realmente alarmante. Bueno, los agrotóxicos se cobraron otra vida en Reconquista, Santa Fe. La muerte de un peón rural, hay muchos casos como este en nuestro país. En Reconquista, Néstor Vargas, de 27 años y padre de familia de 5 hijos, falleció tras una semana de sentir dolores intensos, luego de descargar químicos agrícolas en el campo donde trabajaba. Además de la conmoción por la muerte, los familiares hicieron públicas sus denuncias por negligencia contra los dueños del campo, que le negaron la oportunidad de la atención médica, y contra el hospital de Vera, donde en dos oportunidades lo diagnosticaron equivocadamente. Tenemos otra noticia, ¿no? ¿De qué se trata, Marine? Sí, tenemos un comunicado de prensa de la CTA. Las declaraciones de la presidenta a raíz del conflicto suscitado en Ezeiza no son más que la continuidad de otras que desarrolló durante la campaña y continuaron luego de las elecciones de octubre. Declaraciones que se dirigen a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, advirtiendo desde la necesidad de ser prudentes a la hora del reclamo hasta la exaltación de la necesaria conservación de los puestos de trabajo. Es más que evidente que estos dichos tienden a disciplinar el conflicto social o apagarlo al punto de subordinar la acción de los trabajadores al modelo imperante. En esta dirección ubicamos el pedido de intervención de APTA y de suspensión de su personería gremial a la justicia del trabajo. Es cierto que no comulgamos con las ideas políticas de estos dirigentes. Es más, hemos estado muchas veces en veredas opuestas. Sin embargo, no podemos dejar de alertar que la injerencia del ministro Tomada en la vida de los sindicatos se acentúa día a día.

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Esa musiquita nos está indicando que vamos al bloque de María Inés de Ángeles, nuestra compañera, la doctora. ¿De qué nos vas a hablar hoy, María Inés? Bueno, buenas tardes. Vamos a referirnos a un tema que ha puesto nerviosos a algunos sectores de la clase media. Y ahora se van a poner más nerviosos todavía los oyentes. Que sí, me parece que sí. Y a gran parte también del mundillo financiero. Sí. Vamos a hablar de la fuga de dólares y de la relación de este drenaje con la crisis económica mundial. Oh, nada menos. Nada menos. Yeah. Bueno, el diario Página 12, en su edición del domingo pasado, en las páginas 10 y 11, publicó un artículo escrito por el periodista Javier Lewocki. Ay. Sí. Lewkowski. Bueno, es raro el apellido, ¿viste? Pero no importa, Leukovics. Estamos acostumbrados. Leukovics. El costo de la extranjerización de la economía, se titula el artículo. Uh-huh. Allí se analiza cómo la remisión de utilidades por parte de las multinacionales produce tensiones en el mercado cambiario local y cómo el gobierno está negociando con estas empresas. Y antes de comenzar a este comentario, ¿nos podrías adelantar de qué cifras estamos hablando? Me refiero a la cantidad de dólares que se giran al exterior, y que no es poca cosa, ¿no? No, yo te diría que son cifras bastante abultaditas. Sí. Las empresas multinacionales del sector bancario, junto con las telefónicas y las petroleras, giraron al exterior en concepto de utilidades y dividendos, es decir, en ganancias, para decirlo. Sí. Más claramente, han girado un monto de más de 900 millones de dólares en el primer semestre de este año, casi la mitad de la remisión total en el periodo. Y acá vamos a aclarar que ganancias involucra, digamos, a las utilidades y los dividendos. Las utilidades son la ganancia neta que estas empresas tienen. Y los dividendos son cómo parte de esa acumulación de capital, digamos, se reparte entre los distintos socios. Como estas son empresas fundamentalmente multinacionales, estos dividendos se giran al exterior, o sea, es toda ganancia que no queda en el país. Y esto es lo más grave. O sea, estos 900 mil millones de dólares no quedan en el país, se han fugado por vía legal, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hace el gobierno ante esta situación? Bueno, es obvio que todo esto, unido a la gran crisis internacional, ha generado una gran presión sobre el mercado cambiario local. El gobierno entonces intenta que las compañías extranjeras frenen esta distribución de dividendos que en su gran mayoría se destinan al exterior. En el caso de las terminales automotrices, por ejemplo, se llegó a un acuerdo de no enviar estas ganancias durante todo el año 2012. En YPF, además, el gobierno intentó frenar la distribución de los dividendos justamente para evitar este envío afuera, ¿no es cierto? También se realizaron varias reuniones encabezadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con empresas siderúrgicas, farmacéuticas, de la alimentación y empresas de servicios como supermercados y telefónicas. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué son los dividendos? Y el otro es, ¿y qué se intenta con este acuerdo, no? Bueno, los dividendos son esto que ya decíamos, o sea, es decir, la parte proporcional de las ganancias que le corresponde a cada socio de acuerdo al paquete accionario. El paquete accionario de estas empresas son la cantidad de acciones, son títulos vamos a decir, sin nombre, sin apellido, sin nada, son simplemente títulos, ¿no? Sí. Que están en manos de empresas multinacionales, o sea, que tienen su domicilio, fuera del país. Fuera del país. Entonces, los dividendos son esa parte proporcional de cada capital se va al exterior en forma legal, claro, porque corresponde a socios que no están en el país. O sea, que no están fugas, sino traslados. Exactamente, sí, de manera totalmente legal además. Y con respecto a eso que vos me preguntabas de tanto acuerdo, es porque la magnitud de los giros al exterior y de la intención oficial de que los sectores más concentrados de la economía frenen este drenaje de dividendos, ha traído como consecuencia intentar, o sea, todas estas maniobras, estos acuerdos que hace el gobierno, es para que se relaje el mercado cambiario, o sea, para tranquilizar la bolsa, en una palabra. Claro. Todo esto... Y los ánimos. Eso sí, mismo, que los señores no se pongan tan nerviosos. Sí. Todo esto da cuenta, o permite comprobar, que el problema estructural que tiene la Argentina, que es la extranjerización de la economía, que es esta en realidad la raíz del problema y de la situación actual. La presión coyuntural sobre el tipo de cambio producto de la compra de dólares por parte de inversores mayoristas y minoristas y el giro de utilidades y dividendos provocó que el gobierno implementara toda esta serie de medidas. Desde el lado de la oferta, o sea, la oferta de dólares que hay en el mercado, obligó a las empresas de hidrocarburos y minerales a liquidar en el mercado local todas las divisas generadas en la exportación. Esto permitiría que ingresen al menos unos 3.000 millones de dólares adicionados por año. Uh-huh. Es decir, se presionó sobre todo a las empresas mineras y a estas empresas productoras, ¿no es cierto? Sí. A que esas ganancias se liquiden, pero que queden en el país, lo cual es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil de lograr. Siempre pero le van a encontrar una vueltita a los otros, pero más bueno, vale que intentemos sí. Que queden acá. Intentemos realmente. Sí. Y en este sentido, ¿qué están haciendo con los exportadores de granos que también son un factor de poder económico de gran importancia? En el caso de los exportadores de granos, se les exhortó a que liquiden más divisas pendientes por las operaciones y que se haga esto en el corto plazo. En ese sentido, Moreno se reunió con más de 70 exportadores y les pidió que liquiden las exportaciones pendientes en pesos. Lo que eso lo expresó uno de los funcionarios de la UIA. Por el lado de la demanda, o sea, esta de la liquidación en pesos tiene una contrapartida. Sí. Porque esa liquidación en pesos, ¿qué significa? Significa menos valor. Ah, claro. O sea, menos valor que queda en el país. Claro, no es porque que, es en pesos. Porque sí. Es en pesos, claro. Entonces fue una especie de concesión que se hizo. Que liquiden ahora, pero que lo liquiden en pesos, las ganancias. Sí, sí. Medio llamativo, ¿no? Medio llamativo, exactamente. Entonces, esta es una manera de frenar. Sí. El tema de la afluencia de dólares. Sí. Por el lado de la demanda de dólares, el gobierno incrementó los controles sobre los llamados coleros e implementó un nuevo sistema de compra de divisas. En este momento, por ejemplo, se debe comprobar el origen de los fondos con información cruzada con la FIP. O sea, no es tan fácil comprar dólares hoy por hoy. Sí. Esto trajo además una gran intranquilidad en los mercados, sobre todo en los sectores medios y en los medios altos. O sea, es decir, esto ha traído una suerte de resistencia en la clase media, sobre todo. Sí. ¿Podrías decirnos todo este mecanismo de los dólares y cómo se fugan al exterior? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que un factor muy importante de la demanda de divisas es el giro de las utilidades que realizan las multinacionales. Según el último dato de balance cambiario del Banco Central, en el primer semestre de este año la remisión ascendió a casi 2.000 millones de dólares, es decir, el 35% del saldo comercial del periodo. Y en todo el año 2010 superó los 4.200 millones de dólares. Uh-huh. En el balance de pagos se utiliza la expresión devengado, o sea, es decir, montos devengados, para referirse a la aprobación de las firmas exportadoras en la remisión de utilidades y dividendos. Es decir, cada empresa exportadora hace una especie de aprobación. Eso se llama capital devengado. sobre sí. ese capital es que se hacen todos los distintos cálculos, que es el paso previo sí. a la compra sí. efectiva de dólares. Ahora, todo este volumen de capital en dólares alcanzó la cifra de 7.200 millones para el año 2010 y de 3.500 millones para los primeros seis meses de este año. Tengamos en cuenta que se trata de todo dinero que se destina al exterior. Es indudable que el gobierno está intentando implementar una política de presión sobre estos sectores, y si estas reuniones y estas presiones tuviesen éxito, la consecuencia sería una importante diferencia en el balance de pagos. Bueno, vamos a un temita musical y... Porque ya hemos hablado bastante. No, y volvemos, y seguimos, y seguimos. Que tu vida estándar. Tenías tanto por hacer, hoy solo trabajar rompiéndote la espalda en tu alma dolido. Querías ser astronauta, hoy tan solo sueñas con tener trabajo indefinido. Hay una soga al cuello mientras te hundes en el barro. Quieres vida modelo, mujer, casa, perro, carro. Pero claro, tu futuro y suerte nada depara. Ves cercano el pavimento asomado en tu ventana. Miras por un mañana en el que tu dolor se abreve. En la carrera tienes que elegir entre tortuga o liebre. Diferencia social solo marcada por el cobre. Es la historia de siempre, hombre rico, hombre pobre. A los 10 soñabas con canicas de nácar y estrellas. Principito sin rumbo en un mundo de cosas bellas. Pero creciste sometiéndote a sus reglas. Hasta que por estrés en escaparates de TTs quedas estrellas, litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado, litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado, altas esferas juegan al dividir y vencerás, pero verás cuando hacerás, tengan calle como bandera. Tan solo espera, que ya te enterarás de lo que pasa cuando dejas al pueblo en lista de espera. Sigo en el mismo barrio, no carente de dulzura, como modus vivendi encadeno contratos basura. Sigo en el infierno paradisíaco de mi barrio, como un denominador de la palabra proletario. Sigo haciendo poesía, evitando anestesias de iglesias que intentan manejarme con nuevos mesías. Rodeado de falacias, mafias y malos días que convierten nuestros dulces caminos en odiseas. Sea como sea, yo no sé a dónde voy. Si el futuro no se aprecia más allá del hoy por hoy, pregunto al espejo qué clase de persona soy, sabiendo que mi sudadera la han hecho niños en Hanoi. Mira, mi propia oda al desencanto, o es gritar a quien escupe en su palco desde lo alto. Harto de que tengan mi cerebro en formol, de tener que paliar penas con narcóticos, alcohol. Mal paso a cada vaso que dejó translúcido, si solo es para buscar calor en este mundo gélido, de gravedad herido. Invierno en pleno agosto es el costo de la indiferencia que hemos elegido. Síndrome de Estocolmo, nos duermen con cloroformo, servimos de adorno y sonreímos a este puto estado. Conténtate, con 30 te verás anclado. Quieren darme pan y circo, pero yo no me conformo. Litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado. Litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado. ¿Qué persigues, el autobús o la luna? Dime que empalmas, polen con palma o con fortuna. Una respuesta o miles de preguntas, cauces, pasta, movidas que juntar. Es algo así como casos perdidos por causas perdidas, vidas en pausa, oasis o calles sin salida. Cansado de sueños, casado con la realidad, el pasado o el futuro, soledad o dualidad. Mira, hay diferentes maneras de hacer, mirar, vivir, todo un mundo por recorrer. Soñar despierto equivale a seguir vivo. Únicas formas para forjar el destino. Mira, solo quería decirte que la vida se marchita y que el tiempo también se marchita. Que el espíritu grita, joder, el alma me está chillando. Mucha gente me lo enseñó. Sigue soñando despierto y vela bien por tus sueños. Al fin y al cabo es lo único que tienes. Al fin y al cabo es lo único que te hace libre. Javier Lolo, ese rara, ese buren, el guari, osado, esos lolos. A todos los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a curar, todos vosotros que tenéis dignidad. Litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado. Litros en el patio, cometas en el cielo, repara hacia lo alto, ascender hacia el subsuelo, reloj, arena o viento, ahora el tiempo ha terminado, es la cruz del obediente o la cruz del indignado. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. tenías una pregunta a María Inés de Ángeles sobre su columna, Adrián. Sí, me quedó picando porque habló de maniobras de las empresas multinacionales para remitir sus ganancias al exterior. Sí. ¿Esto lo hacen, María Inés, para paliar un poco los efectos de la crisis internacional? Sí, no te equivocás en lo más mínimo, es exactamente así. Muchas empresas aumentaron el flujo de las remesas remitidas al exterior para mejorar los balances de las casas centrales matrices en Estados Unidos y en Europa, epicentro de la crisis internacional. Los bancos giraron en los primeros 6 meses del año 403 millones de dólares, el 20% del total, mientras que el año pasado su participación fue del solo 9%. Este sensible incremento se explica por la fragilidad de las casas matrices europeas que están golpeadas por la crisis. Alfredo García, jefe de la asesoría económica del Banco Credicorp, explicó que en los últimos años las ganancias de las empresas extranjeras se incrementaron mucho, tanto por el crecimiento de la economía local como por la suba de los márgenes de rentabilidad. Desde el año 2007, sin embargo, vienen sufriendo la presión de enviar al exterior la mayor cantidad posible de dividendos y de ganancias. Se trata simplemente de un canal por el cual se filtra la crisis europea en la economía doméstica. O sea, en una palabra, todo el tema de la crisis económica de Grecia y demás. Sí. Y de Wall Street se nos está viniendo encima, para decirlo brevemente, justamente a través de este drenaje de divisas y de dividendos y ganancias y toda esta maniobra de especulación, digamos. Sí, entonces se trata de un reflejo estructural de la crisis por la extranjerización de la economía a partir de los años 90, por ejemplo. Por lo que veo, esta situación no se ha arreglado nunca. No, en realidad para nada. Durante los años 90, con la convertibilidad, se decía que los bancos extranjeros generarían mayor eficiencia, que las empresas multinacionales tenían espaldas anchas. Y este fue uno de los argumentos justamente por el cual en esos años creció tanto el sector bancario, porque empezaron a proliferar como hongos los bancos internacionales, bancos extranjeros, digamos. Sin embargo, la realidad demostró todo lo contrario. Con la crisis del 2001, se evidenció que la banca extranjera reaccionó igual que la nacional, y que no trajo capitales del exterior para respaldar a los depósitos en dólares. Sí. Para tener en cuenta, sobre todo nosotros los... Sí, los que pasamos por esos avatares, ¿no? Eso mismo. Tengamos en cuenta que los bancos más importantes que están en la actualidad implementando esta fuga de capitales son el Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, Argentina, BBVA es la sigla, el HSBC, el HSBC famoso y el Citibank. Y el cuidado con hacer ningún tipo de operación con estos personajes. No paso por ya la vereda. Dejaron antecedentes en el 2001 estos personajes. Yo por las dudas no paso por la vereda, menos del Citibank, ¿viste? Un conocido del Partido Obrero que decía que vayan a laburar los del Citibank. ¿Tenías la pregunta? Sí, supongo que algo parecido sucede con las empresas de otros rubros, como las petroleras, las alimenticias, porque son parte del capital financiero, ¿no es cierto? Sí, es exactamente como lo describes. Y en esto tuvo mucho que ver el proceso de privatización de las empresas. En el caso de YPF, por ejemplo, la privatización es un claro ejemplo de este comportamiento. YPF remitió el 15% de sus utilidades en el primer semestre de este año. Ahora bien, en el año 2008... esa proporción fue del 26% y llegó al 34% en el 2009. La industria alimentaria, por su parte, representó el 9% de las utilidades remitidas al exterior. Buena parte de esta remisión de utilidades es renta de recursos naturales, como el agro, el petróleo, la minería. Por lo tanto, existe riesgo de que la rentabilidad extraordinaria de determinados sectores cuya estructura se encuentra altamente extranjerizada se transforma en un problema de restricción externa por el giro de estas ganancias en el exterior. ¿Esto qué significa? Sí. Que en la medida en que estos sectores del agro, petróleo, minería, o sea, recursos naturales en su mayoría no renovables, como tienen una ganancia tan extraordinaria al exterior, envían toda la ganancia afuera. ¿Pero qué sucede? Sí. Esto trae como consecuencia que toda esa ganancia acá no queda, o sea, no se reinvierte en el país. por lo tanto, va? Iba afuera a los paraísos fiscales. Ah, o sea, tiene otro cauce para tiene salir. Tiene otro igual. Cauce para salir, pero el, además... Es el inicio del parasitismo financiero. Eso mismo, exactamente. Mm. Que eso después se recicla, digamos, sí, con los llamados fondos buitres. O sea, se utiliza todos nuestros recursos naturales, no renovables en su gran mayoría, para fomentar todo ese parasitismo financiero, pero al mismo tiempo produce una restricción de disponibilidad. Entonces esto va a traer una ola inflacionaria, sobre todo en el sector alimenticio. Oh. Sí, ¿sabes lo que estaba pensando? En que vamos a tener noticias del riesgo país de vuelta. En cualquier momento, sí, claro. Sí, sí, sí. En ese contexto, la discusión por aumentar el gravamen a la renta se mezcla con los volúmenes de remisión. Porque, ¿qué pasa? El gobierno, ¿qué intenta hacer? Frenar estas salidas al exterior. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, sí, fomentar, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de lo que los márgenes que puedan, sí, los incrementos de impuestos a la renta. Uh-huh. Pero esto choca con los intereses de estos señores, y en ese tironeo está planteado el tema. No, bueno, es poco. ¿Y cómo se expresó esta presión? Porque imagino que habrá habido presión en el mercado local. Y en su caso, ¿qué hizo o qué hace el gobierno? Bueno, las presiones en el mercado local para que se devalúe el dólar han sido intensísimas. Mm. Es obvio que estos sectores, tanto el bancario, el petrolero, de granos, de minería, es decir, el sector exportador, le conviene un peso depreciado. ¿Por qué? Porque pagan en moneda local todos sus costos y venden en divisas, o sea, venden, sí, en dólares. Sí. Por eso le interesa un dólar alto y un peso depreciado, para tener menores costos. Estas presiones, te decía, hicieron que el gobierno solicitara a las empresas transnacionales que postergaran esta remisión de las utilidades y los dividendos, como decíamos hace un ratito. El pedido que se hizo fue que se suspendan las remisiones por un plazo de al menos 60 días o a veces menos, según las necesidades y las urgencias de estos sectores privados. Las automotrices, por ejemplo, se comprometieron a no girar utilidades durante el año 2010 y 2011. Sí. ¿Y el mismo compromiso fue sí mismo arrancado por el gobierno para las empresas fabricantes de neumáticos y las siderúrgicas. Sin embargo, son medidas que podríamos tildar de tibias, por cuanto una cosa es sugerir y convenir y otra cosa es prohibir. Sí. El Estado, sin embargo, tiene potestades suficientes para poder regular este mercado como corresponde. Sin embargo, sí, una fuente del grupo empresario G6 manifestó claramente que si se implementara una política estatal dura o una medida específica y formal, o sea, algo serio y de aplicación concreta para el sector, ¿qué pasaría? Sí. Que se intranquilizarían los mercados. Creemos, sí, que en realidad entonces se trata de una suerte de concesión que está haciendo el gobierno con todos estos sectores y que está tratando de negociar para no tener golpes de mercado y al mismo tiempo para tranquilizar los ánimos. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades hay de implementar una legislación que regule el sector con algunos beneficios para el país? Mira, realmente es un tema de muy difícil resolución, al menos por el momento. Las posibilidades reales de avanzar con la sanción de alguna legislación que proteja los intereses de los argentinos son, yo diría, en la actualidad más que remotas. En esto hay que tener en cuenta que están en plena vigencia los llamados TBI. Estos son los tratados bilaterales de inversión. Uh-huh. Y también está vigente una, sí, ley bastante siniestra que se llama la Ley de Inversiones Extranjeras. Tanto, sí, estos tratados como la ley otorgan plena, sí, libertad en forma explícita a las multinacionales, ajá, para que éstas puedan remitir utilidades cuando quieran, como, sí, quieran y en el volumen que quieran. Por eso, al menos hasta que la legislación cambie, realmente el gobierno está atado de pies y manos. Por lo que en este momento, sí, lo único que puede lograr es una suerte de intercambio de favores o de negocios con estos, sí, sectores. Sí, sí. Puede negociar hasta ahí. Claro. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos. Argentina tiene firmados en estos momentos unos 50 TBI, lo que es una cifra más que importante comparada con otros países. Sí. Aún los países de Latinoamérica tienen menos TBI que los... Estos tratados restringen la soberanía del Estado, se les ha dado concesiones extremas que en la actualidad es muy difícil de revertir.

pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. ¡Súmate! Si estás escuchando Convocatoria, llamá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y tenemos un llamadito al aire que nuestra compañera Olga Valiente, creo que está en el aire. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Olga Valiente, le contamos, es la secretaria gremial de ATE Moreno Merlo, digamos, asumida hace muy poquito, así que te vamos a estrenar y te vamos a sacar el jugo. Bueno, dale, cómo no. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Sí, mira, a raíz de que el lunes pasado ATE movilizó a la gobernación de Scioli, primero en repudio al destino que se le va a dar al presupuesto del 2012, y contanos, ¿de qué se trata? Bueno, mira, nosotros nos hemos enterado, sí, como siempre, estas cosas que salen entre gallos y medianoche, ¿no? Sí. Pero bueno, la cosa es que debemos estar al tanto de qué destino le están por dar a este presupuesto, que sí, no es mínimo, es bastante abultado, pero el destino que se le va a dar, lamentablemente, no es justamente lo que nosotros queríamos o lo que supuestamente todo trabajador espera, ¿no? Sí, era claro. Creo que hay un presupuesto para destinar esos fondos, uno espera y se esperanza en que sea primero en el ámbito salarial, en mejoras laborales, en nombramientos, y bueno, nada de eso va a ocurrir con el presupuesto, sino todo lo contrario, va a ser destinado a más seguridad. Sí. Y por ahí, el que esté escuchando ahora dice, bueno, más seguridad es justamente lo que nos hace falta, sí, pero realmente nosotros que ya conocemos la dinámica de este gobierno, sí, podemos leer entre líneas, nos damos cuenta que esto de seguridad va a ser más seguridad, pero justamente para más represión, ¿no? Sí, claro. No es de desconocimiento del público que seguramente está escuchando ahora, del hecho de que van a quitar los subsidios y todo lo demás, y pueden, sí, imaginarse a qué punto vamos a llegar. Claro, que la gente, bueno, va a salir justamente a reclamar que, bueno, por ahí se va a crear todo un conflicto social por el que no van a poder mantener las tarifas ni de la luz ni el gas, porque esta mañana se anunció de que había, no oficial, pero lo leí en varios canales, que el aumento va a ser del 300%. Sí, sí, realmente se espera un aumento, no sé, récord, creo yo. Sí. Y realmente cuando esto ocurra, es como vos decís, la gente se va a movilizar y bueno, yo calculo que ella, estoy hablando de la presidenta en este caso, y sí, en el gobernador Scioli también, previendo todo esto, es que destinan estos fondos para justamente para la represión, a mi modo de pensar, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, nosotros enterándonos de esto, fuimos en repudio de esta aprobación del presupuesto. Sí, ¿sí? Sí. Pudimos ser recibidos la totalidad, sí, de los compañeros, con algunos de ellos que pudieron escucharnos en el intermedio de esa sesión. Nos aceptaron un petitorio que hemos dado, que hemos llevado y elaborado en repudio justamente al destino de estos fondos. Claro. Lo que sí, no nos han dado una respuesta exacta todavía. sí, en cuanto a este repudio que hemos hecho, porque nosotros en realidad, aparte de repudiar a dónde van a ir destinados estos fondos, también queremos que nos escuchen de una buena vez y haya una apertura de paritarias. Claro. ¿Sí? O sea, sí, que se está hablando del presupuesto del 2012. Sí, y te imaginas que eso lo contempla para el año que viene, y si no se discute el aumento salarial en este momento, después va a ser difícil arrancarle al gobierno. Tal cual, tal cual. Y no nos olvidemos que todavía nos adeudan la segunda parte de los aumentos de este año, que nunca llegaron. Entonces, bueno, previendo todo eso, de esto que todavía estamos en la espera de estos segundos aumentos, segunda parte del aumento que nos tenían que dar, y que nos están adeudando la parte de la recomposición salarial en cuanto a los salarios familiares, que todavía nos adeudan desde octubre del año pasado. Bueno, todo esto nos da una pauta, un panorama malísimo, la verdad, a mi modo de ver, y por eso fuimos al repudio de esto, ¿sí? En eso se basó nuestra jornada ese día, ¿no? Fue algo que prácticamente se improvisó, y fuimos todos en apoyo a este repudio, ¿sí? Gracias a Dios nos hemos organizado de tal manera que regionalmente pudimos acudir a ese encuentro, ¿sí? Hemos hecho yo creo que una buena jornada en repudio, y bueno, creo que más allá del petitorio se han dado cuenta que realmente los trabajadores seguimos pensando en los trabajadores. Ahora, hola Olga, soy Adrián, te quería hacer una consultita. Sí. Ustedes fueron en pos de una respuesta, o están esperando una respuesta, y en el caso de que no obtengan ninguna, porque es llamativo todo esto, ¿no? En el marco de una crisis internacional donde sabemos que los salarios se van depreciando, la canasta básica va aumentando, que esos fondos, en vez de ser dirigidos a lo que sería el aumento de la gente que tiene a cuidado de nuestros hijos dentro de las escuelas, sean desviados para precisamente repeler las protestas que saben que van a suceder. Claro. En consecuencia de eso, ¿ustedes cuál sería el siguiente paso? Bueno, si no tenemos una respuesta en cuanto a que estos fondos sean utilizados de la mejor manera para el trabajador, realmente nosotros vamos a movilizar en las calles, vamos a empezar con los paros nuevamente, o sea, no sería de nada novedoso. Casi siempre, diciembre, nos encuentra marchando en la calle, ¿sí? O sea que para nosotros los trabajadores de ATE no sería nada novedoso. Lo que sí es novedoso, el hecho de que una presidente que ganó en la mayoría, ¿sí? Fue reelecta por la mayoría de los argentinos, sí, nos haya dado un golpe semejante a tan poquito tiempo ni siquiera todavía asumió y ya nos dio un golpe como el que nos estaba dando. Entonces, eso sería la novedad. En cuanto a ATE, no es novedad que nos encuentre el fin de año marchando y movilizados en la calle. Y en ese sentido, ATE se moviliza el 23 de noviembre. Sí, el 23 de noviembre realmente vamos a una movilización al Ministerio de Planificación, ¿sí? Vamos a entregar también un petitorio al ministro Devido, ¿sí? Este petitorio consta del pedido de la reincorporación de los compañeros despedidos del Correo. Sabemos que en Moreno hubo 6 compañeros despedidos, bueno, de los cuales se lograron reincorporar 2 nada más, y en Monte Grande, sí, ¿sí? Fueron 68 los compañeros despedidos, y sí, solamente se reincorporó a uno. Entonces, el 23 nosotros vamos a movilizar al Ministerio de Planificación, ¿sí? Vamos directamente a reclamarle esto al ministro Devido, ¿sí? Sí. La reincorporación de estos compañeros despedidos del Correo. En el cual en Moreno tenemos a Adrián Córdoba, que justamente está en este momento, que después él nos va a dar mayor detalle. Seguramente sí. Adrián lo va a saber explicar mejor que yo a esto. Sí. Pero también, otra de las medidas que vamos a tomar, para responder un poquito a lo que me preguntaba Adrián, sí, es el día 30, seguramente no tenemos bien oficializado, sí, la fecha ni el horario, pero estamos por el 30 de que vamos a ir a un paro también, como ATE. Sí, en reclamo de las paritarias también. Tal cual, en la reapertura de paritarias, el aumento salarial y bueno, todo esto que siempre nos encuentra en la calle, ¿no? Movilizados. Ajá. Bueno, mira, también en ese sentido, el día 23, ATE se moviliza desde las 10:30 de la mañana, acá en la seccional salen los micros para entregar este petitorio,

en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Adrián? Contanos. Bueno, escuchábamos el tema musical Conspiración Rojinegro. Muy buena. Y anteriormente, porque no me acuerdo qué escuchamos. Sí, anteriormente nos había quedado colgado el tema Subsuelo, el grupo Subsuelo, Los Indignados. Ah, mirá, cómo será, como los de España, los Ocupa de Wall Street, que cumplieron 2 meses ayer. Intentaron sacarlos, pero volvieron a poner sus carpas. Los felicito, en el corazón del capitalismo. Bueno, nuestra compañera Susana Meinar, que es secretaria de Cultura, Deporte y Turismo, nos acercó una gacetilla. ¿De qué se trata, Adrián? Contanos. Sí, es para más que apunta a los fanáticos de la pesca, o la pesca deportiva, cualquiera de las dos. Ah, yo no voy, no. ¿No? No, no. Bueno, yo tengo suerte con la pesca. Así que los invitamos al viaje, más el camping, a los mayores 120 pesos, menores de 5 a 11 años 80, y los compañeritos de hasta 4 años gratis. Ah, no, está muy bueno, muy bueno. Bueno, después tenemos otra invitación. 4 días para descansar. Si te gusta la playa, vamos a San Clemente del Tuyú. Ah, bueno, ahí me gustó, ¿ves? ¿Cuándo? El día 8, 9, 10 y 11 de diciembre para disfrutar las playas. ¡Oh, que nos toque buen tiempo! Yo todavía no me invitaron, pero yo voy a ir igual. Este viaje, bueno, para mayores de 300 pesos, con departamento incluido, ¿eh? Ah, 350, claro, sí, dice, bueno, mayores de 5 a 12 años, de niños de 5 a 12 años, 150, y menores de 4 años, gratuito. Ah, me llevo todos los chiquititos. Bueno, lo que me está faltó bueno aclarar, Cris. ¿Cuándo es eso? Bueno, de Arte Moreno salía miércoles 7 de diciembre a las 23:30 y regresamos el domingo 11 de diciembre a las 23:30. Sí, me faltó aclarar que para ir a Lobos el sábado 26 de noviembre a las 8 horas del mismo lugar, desde Arte. Y bueno, regresamos el lunes 28. Tenemos una invitación. Esto es para mañana, ¿no? Y dice, la historia del PRT, ER, por sus protagonistas. Vamos a presentar un libro de Daniel De Santis, un compañero que es un profesor hoy, pero que fue gremialista y además miembro del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ER. Bueno, ¿dónde presentamos el libro? Justamente en Ate Moreno. Este es mañana viernes 18 de noviembre a las 18 horas en Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia. Entonces los esperamos porque va a estar dando una charla sobre el libro y las preguntas que quieran hacer, porque va a ser como una conferencia abierta para aquellos que quieran saber sobre la historia reciente de los años 60 y 70 que en la historia de la historia oficial siempre fueron escondidos, justamente para que no se sepa de que realmente había movimientos revolucionarios que querían cambiar, querían hacer una transformación de este sistema capitalista, imperialista, que hoy nos tiene sofuzgados, oprimidos a casi todos los proletarios del mundo, el sistema capitalista en descomposición. Entonces los esperamos mañana a partir de las 18 horas en Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia, que es la seccional Ate Moreno de Moreno. Bueno, y tenemos un invitado acá, en piso, como dijimos. Y es un trabajador municipal que nos va a contar los pormenores de que cómo se avizora están teniendo muchos de los trabajadores municipales, sobre todo acá en Moreno, ¿no? Porque uno hace rato que viene sosteniendo de que el ajuste va a llegar, que las condiciones políticas, económicas y la crisis del capitalismo mundial nos traía consecuencias. Bueno, las consecuencias ya están. Nos enteramos esta semana que hubo 60 despidos en el municipio de Moreno. Estamos chequeando mayor información, no tenemos los nombres todavía, pero sabemos que hay despidos y hay otros en lista que también van a ser despedidos. Y vos, compañero Roque, sos del sector de del Obrador. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Adrián, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿qué está pasando, no? Hay preocupación en los compañeros municipales, ¿verdad? Sí, hay bastante preocupación porque parece que con el tema de que ganaron las elecciones Mariana Weiss y todo, la presidenta Scioli y todo, tienen el derecho de pisotear a los compañeros trabajadores. Claro, que justamente no tiene que ver con sus conquistas logrados con sangre y sudor, y también la vida de muchos compañeros, digamos, del movimiento obrero argentino, ¿no? Y el hecho de que haya ganado por un margen importante no quiere decir que bueno, que le falten el respeto a los trabajadores municipales, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, en el caso del Obrador no se les respeta a los choferes con mayor antigüedad, no se los respeta. Sí. Se los manda a barrer. Sí. Sí, y después tienen otra cuestión también, ¿no es cierto? Que están diciendo de que las condiciones laborales, porque sabemos que no hay camiones, que los camiones son contratados por como tercerizados. Sí, la mayoría de los camiones son tercerizados, los que están, y los camiones del municipio están rotos, no tienen frenos, salen sin frenos, sin las condiciones para salir a la calle. Claro. A esto le sumamos que muchos de ellos tampoco les dan la indumentaria para trabajar. No, no nos dan la indumentaria hace más de un año. Algunos no nos dieron. Nos dieron por ahí algo, pero no es lo necesario para salir a trabajar. Dentro de esto que algunos llaman la reestructuración, pero sabemos todos que es un ajuste encubierto, que el ajuste económico, que en este caso les va a tocar en suerte en contra a los trabajadores, porque como ya dijimos, había despidos. La preocupación, eso de que le van a dar jubilación temprana a algunos compañeros, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros los estamos viendo mal, porque hay compañeros que se van a jubilar con categoría cero, que no, digamos, que va a ser una jubilación de 600 pesos, no es inferior a la canasta básica y todo. Uh-huh. Adrián, tenías una pregunta. No, Roque, ¿cómo es el ánimo de los compañeros hasta esta situación, no? Que bueno, ayer amanecieron con esta noticia de los despidos y a posterior estas cuestiones laborales, ¿no? Que por lo visto están fuera de lo que es el marco, inclusive un convenio colectivo que ustedes vienen peleando con la derogación de la ley 11757. O sea, ¿cuál es el estado de ánimo en general? Y es de preocupación de la mayoría de los compañeros, pero a la vez tampoco no pueden hacer juntarse ni nada, porque el tema es que los amenazan, la mayoría están contratados y los amenazan que les van a sacar el contrato. Es que son despidos encubiertos que se hacen. Ajá. O sea, los cese de contrato serían despidos encubiertos, ¿no? Esto limita a los compañeros para salir a expresarse con respecto a todas estas situaciones que viven padeciendo. Sí, eso es lo que está pasando en el Obrador y en todos los sectores municipales. Sí, ¿cómo es eso de que muchos de los trabajadores hoy están siendo reemplazados por cooperativas de trabajo? Y sí, la mayoría de las cooperativas de acá de Moreno están haciendo el trabajo que tendrían que hacer los compañeros municipales. Uh-huh. Digamos, te cuento un caso. Pasando por encima de tantos años de trabajo de los compañeros. Sí, te cuento un caso, ¿no? Sí. Los compañeros de higiene, que es mayormente, ellos tenían recorridos fijos acá en Moreno Centro y la zona sur de Moreno. Uh-huh. Sí. Y ahora no los están haciendo ellos, los están haciendo las cooperativas. Los corrieron desde el puente de Gaona para la zona norte, cuartel quinto, todo eso los mandaron a los compañeros de higiene. A juntar ramas,

Estación de Información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Estamos en convocatoria a la unidad de clase y seguimos conversando con nuestro compañero Roque, ¿cómo es tu apellido? Acosta. Roque Acosta, que es pro secretario gremial de ATE Moreno Merlo. Y Roque, desde ATE, ¿qué piensan hacer? Nosotros estamos... ante esta incertidumbre, ¿no?, que están viviendo los trabajadores municipales. Sí, mañana estamos haciendo una presentación, un petitorio al señor intendente municipal, Andrés Arregui, y a los responsables de áreas, tanto de Obrador como de Higiene. Sí, ¿con un petitorio respecto a qué? Respecto a lo que ya estamos hablando, a las mejores condiciones laborales y, bueno, el aumento de sueldo, todo eso. Sí. Y apertura de paritaria, están pidiendo, sí, también. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, recordemos que lo que vos me comentabas es que fuera del micrófono me estabas comentando que están en asamblea permanente. Sí, estamos en asamblea permanente, aparte de no solamente acá en Moreno, sino también con la regional oeste, estamos en asamblea permanente, porque esto, sí, también es lo mismo que sufren los municipales de acá de Moreno, lo sufren desde Rodríguez hasta todo lo que es la regional oeste, hasta Hurlingham, Utzangot, sí, sí, Morón. Sí, cosas que se están reuniendo, ¿no es cierto? También están trabajando por la derogación de la ley. Que de la ley 11.757. Que viene a ser por la apertura de las paritarias. Sí, por las aperturas de la paritaria y todo lo que nos sacaron en la década del 90, digamos, a los trabajadores municipales. Sí. Vos sabés que en ese aspecto, esta semana tuvimos una noticia que en Entre Ríos consiguieron justamente esto de abrir las paritarias, donde pusieron el Consejo del Salario, ¿no, sí, Adrián? El Legislativo Provincial. Sí. Llamaron a realizar un convenio colectivo que les permitiría ir a paritarias. O sea, esto dejaría un precedente muy importante para el resto de los municipales, los compañeros municipales de todo el país. Ajá. Algo que, digamos, que la ley esta rige solamente para la provincia de Buenos Aires. La 11.757. Sí, la 11.757. Sí. Y bueno, hay que luchar por conseguirla, entonces. Esperemos que las nuevas autoridades que vengan, o jefes, realmente se pongan en lugar de un trabajador municipal que encima que gana muy poco, tiene malas condiciones laborales y sufre los apremios de sentirse que cada día que llega al lugar de trabajo no sé si ese día va a continuar, digamos, su tarea como trabajador municipal, o porque también, como dijimos al principio, ¿no?, esa inestabilidad con la reestructuración de que habla el municipio. Digamos, en este caso, no sé quién lo va a hacer la reestructuración, si Andrés Arregui o cuando venga Mariano Hues, que va a ser el próximo intendente. ¿Qué más querés? ¿Querés agregarle algo más? Sí, lo único que desde ATE no se va a permitir ningún despido. Vamos a salir a la calle, sea por afiliados, compañeros afiliados o no sean afiliados a ATE, los compañeros municipales. Bueno, muchísimas gracias, Roque. Y bueno, estos micrófonos están abiertos para todas las denuncias que quieran hacer. ¿O vos tenías una pregunta? No, perdón. Está bien, lo iba a felicitar por ser el prosecretario de la Media del Electo, a Roque. Que está al frente de estas luchas. Así es. Bueno, necesitamos compañeros comprometidos y bueno, acá tenemos una espalda bastante ancha. Muchísimas gracias, Roque. Y cuando quieras, estos micrófonos siempre están abiertos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Escuchábamos a Gilda que nos decía: no me arrepiento de este amor. Qué lindo tema. Pero también esto es el símbolo de las compañeras feministas en todos los encuentros nacionales y regionales. Y es como un símbolo ya, ¿no es cierto? Y está bueno eso. Y tenemos nuestra invitada en piso, Verónica. Lazarte. Acércate un poquito al micrófono, amorosa. Ahí está bien, compañera. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno. En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la mujer, que es el 25 de noviembre, vamos a hacer distintos eventos en Moreno. Las compañeras de la Casa de la Mujer van a hacer un festival en la plaza, a las cuales nosotros después iremos también, pero las compañeras organizadas del Oeste también hacemos una caravana que va a, digamos, va a representar lo que significa la vulneración de sus derechos y va a ir a los lugares centrales donde realmente se vulneran los derechos. Vero, que vos sos Mujeres al Pie del Cañón, contanos cómo va a ser esta actividad. Bueno, hola Cristina, la compañera. Susana. La caravana que propone la organización de agrupaciones de mujeres del Oeste, lo que propone es la caravana cultural, como vos bien lo dijiste, y es ir a hacer un recorrido por los diferentes lugares donde vulneran los derechos de la mujer en Moreno, ¿sí? Pasar por el PROBI, el juzgado, terminando en el municipio, ¿sí? A las 10 de la mañana estamos convocando a todas las mujeres, ¿sí? De Moreno y la zona oeste, sí, a concentrarnos 10 a.m. en la Plaza San Martín, ¿sí? Sí. De Moreno. Y desde ahí salir para realizar este recorrido. No solamente buscamos hacer un scratch simbólico, digamos, de alguna manera, en estos lugares, sino que también lo que buscamos es hacer una reafirmación de los diferentes petitorios que estas organizaciones vinieron trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? El petitorio de denuncia al Provi, ¿sí? Al juez Randizani, ¿sí? También a reafirmar este pedido de que se vuelva a que se abra finalmente la maternidad de Trujuy, donde las mujeres hoy en el oeste y sobre todo en Moreno están sufriendo una violencia, ¿sí? Desde lo institucional. Que vemos en el grupo de mujeres organizadas del oeste es más que nada un reclamo desde la violencia institucional, porque como sabemos, el 25 es el Día Internacional de la Violencia contra la violencia. La violencia a las mujeres. Nosotros lo que tratamos de concientizar el 25 es las diferentes formas de violencias que las mujeres viven. Sí, que vivimos. Sí. Y la institucional nosotros la vivimos permanentemente, sin ir más lejos. Voy a denunciar un caso, espero que mañana se resuelva. Sí. Dos compañeras embarazadas, una docente y una auxiliar. La compañera docente la derivaron posiblemente a otro establecimiento educativo de la EP número 43 de Moreno y no asistió ayer ni hoy al establecimiento. ¿Por qué? La compañera auxiliar, por profilaxis, disculpen que no lo aclaré. Uh-huh. La compañera auxiliar, cursando el primer trimestre de embarazo, habiendo escarlatina en el establecimiento, le hacen asistir hoy y mañana la derivan a la escuela 53, que está en la misma manzana, el mismo predio. Sin ir más lejos, es la misma población escolar, porque los hermanitos que van a la primaria van a la secundaria 53. O sea que ni a ella la pueden trasladar, ni a la escuela secundaria 53, ni al jardín 934. Hablamos de violencia institucional, porque no puede ser que haya discriminación. Tanto las docentes como las auxiliares tenemos los mismos derechos en cuanto a nuestra gestación, maternidad y demás. Uh-huh. Bueno, entonces ya lo estás denunciando, Susi, y eso está bueno. Y tenemos un saludo, dice: saludos para todas y todos, brindo por la reivindicación de los trabajadores del correo, Lali de la Reja. Dice: aguante Vero, te estamos escuchando, Juana. Violeta, y dice: mujer bonita es la que lucha. Lorena del Cañón. Vamos por la caravana todavía. Vamos por la caravana. Totalmente. La caravana, cerrando un poco esto, el mayor, de cierta manera, objetivo que cumple, ¿no? Y por lo que estamos tan emocionadas las mujeres que conformamos las organizadas del oeste, es porque Organizada del Oeste está compuesta por diferentes grupos, ¿sí? Las Mujeres al Pie del Cañón, la CCC, ¿sí? El PCR, el CTD, Aníbal Verón, 29 de Mayo, Razonar, Libre del Sur, el MST, ATCTA Moreno, ¿sí? Sí. Son bastantes. El mayor compromiso es que la mayoría de las mujeres que lo integran son forman parte de grupos piqueteros. Y esta es una nueva forma de lucha. Esta es una nueva forma de pararse como mujeres en lucha. Entonces es todo un desafío para ellas, porque ellas es la primera experiencia que tienen, ¿sí? Nosotras vamos a tener esta caravana cultural. Y esta nueva forma de lucha va a ser una nueva forma de lucha para todas. Y sí, fíjate vos, yo doy fe de ello, que el año pasado hemos hecho un corte de ruta en Avenida Roca y Ruta 23 por la apertura de la maternidad de Trujuy, que hace 7-8 años cada tiempo de elecciones la vienen a inaugurar, pero jamás se utilizó, no hay una cama, no hay nada. Yo no sé por qué vienen a inaugurar algo que es una cáscara, un fantasma, porque las mujeres siguen padeciendo la falta de camas en el hospital de Moreno. Y dicho sea de paso, yo quiero hacer también una denuncia. El otro día tuve un accidente bastante difícil y tuve que ir a parar a la guardia del hospital. Y tuve que ir en brazos de un desconocido porque no hay una silla de ruedas para que trasladen a los accidentados desde la vereda donde nos deja una ambulancia o un... En este caso a mí me llevaba un colectivo de línea con el cual me accidenté, en sillita de oro, como decimos, junto a un señor que ni conocía, que después me enteré que era, no sé, un inspector de la empresa, que no quiero decir quién, pero bueno. Solidariamente se ofreció a llevarte, pero correspondería... Que haya silla de rueda. Silla de rueda. Y yo me pregunto realmente si eso no es también la falta de recursos, no es violencia hacia los pobres que nos vamos a atender ahí. Eso es desesperante, porque realmente cuando uno ve la fuga de capitales que salen del país o que se les subsidió hasta ahora a los empresarios amigos de ellos y nosotros no tenemos una silla de rueda en una guardia, a mí me daría vergüenza ajena ser político representante del poder político de Moreno. Realmente no me daría la cara para salir a la calle y me gustaría que algún familiar padezca lo que yo padecí y no tenga una silla de ruedas. Realmente eso se lo deseo. Totalmente. Las mujeres día a día padecemos diferentes tipos de violencia, no solamente la física, que es la más conocida, ¿no? Cuando prendemos una radio o abrimos un periódico, nos encontramos con un caso de violencia física. Y existe diferentes tipos de violencia. Violencia del Estado, como las que queremos denunciar a través de la caravana, las mujeres que vamos a marchar el 25, ¿sí? Porque el Estado tendría que garantizar, ¿sí?, la integridad física, moral, ¿sí?, y emocional, psicológica de las personas. Y no lo está haciendo. Perdón, lugares, puedo agregar económica también. También. Porque la violencia... Porque también hay una violencia económica, también hay una violencia social, ¿sí?, también hay una violencia psicológica, también hay una violencia de lo institucional, desde el Estado, desde los colegios, y también desde los diferentes aparatos judiciales, legislativos, totalmente, si se quiere, y otros más, ¿sí? Hay una violencia que está silenciada y naturalizada y que se mantiene latente, sí, en diferentes áreas, ¿no? Y solamente identificamos como violencia la violencia física, como el maltrato. ¿Por qué? Porque esta se ve, porque esta se hace visible y es el caso extremo donde la víctima, en este caso las mujeres, llegamos a un punto donde nuestra vida puede correr peligro. Y corre peligro. De hecho, exacto, que para tramitar una, digamos, un peritaje... para que no se acerque al hogar. Una perimetral. Una perimetral realmente es difícil conseguirla y a veces cuando se consigue es tarde. Hacer otra denuncia. Nos ha pasado una familiar nuestra, creo que el lunes fue, dan solamente 5 números en el juzgado que Radrizzani se arroga de hacer paz o ser juzgado de paz. No, realmente pues 5 números. Sí. Tendrían que atenderlas apenas llegan las compañeras. Totalmente. No tener números. Haber un grupo especializado para atender, porque no se puede dejar pasar. Tendría que haber una guardia en el juzgado de paz. No se podría dejar pasar. ¿Cómo va a haber 5 números nada más? Además, tiene que estar a las 4 de la mañana para lograr uno de esos 5 números. Está violentada, está lastimada, está golpeada. Está psicológicamente muy mal. Sí. ¿En qué condiciones esas mujeres? Económicamente mal también, porque dependen de los maridos, económicamente hablando. Tienen que viajar en colectivos porque no pueden pagarse un remis y no consiguen el número. Realmente no están haciendo nada por las mujeres. Es nefasto. Pero además tenemos otra situación, ¿no? Porque aparte del femicidio, también tenemos una situación bastante difícil. ¿En qué sentido? Ni la justicia, ni las instituciones del Estado tienen políticas de género. Nosotros conocemos que, por ejemplo, en el municipio de Morón sí tiene una Secretaría de Género donde discuten todas las problemáticas de género desde lo institucional, en este caso, del Estado municipal. Y acá hemos hecho esos petitorios para que se cree una Secretaría de Género y nunca fuimos ni siquiera respondidos a nuestro petitorio. Nunca nos llamaron ni siquiera para debatir si tenemos razón o no las tenemos. Por lo tanto, creo que es otra ausencia que tiene el Estado municipal para con las mujeres. Así también como que se capacite a las personas que están al frente de la Comisaría de la Mujer, sean capacitaciones con visión de género, ¿no? Y cuando decimos con visión de género, ¿sí?, que sea dadas por una mujer y que realmente profundice la mirada de género y no decir, bueno, tiene visión de género porque hay 4 mujeres. ¿Sí? Exactamente. Realmente, en este juego tenemos que ser muy atentos, porque muchas veces se confunde que algo tenga visión de género porque mujeres participan. No, están, diría yo, formadas, como se forma a toda la policía en forma militarizada y de una estructura tan paternalista o tan patriarcal, machista. Patriarcal y machista. Machista, diría, más que paternalista. Me equivoqué en el término. Patriarcal y machista, totalmente. Claro, están formadas, no capacitadas. En realidad, ya desde el seno están... mamando este machismo y bueno, lamentablemente cuando llegamos ahí con las compañeras como pasa en el juzgado de paz, no hay personas preparadas para atenderlas en estas situaciones de riesgo, ¿no? Que en realidad vamos a las últimas. Cuando acompañamos a una compañera es porque está en las últimas, ya porque llegó el maltrato físico, pero tuvo que tolerar el maltrato psicológico, el maltrato económico. Vero, volviendo al 25, entonces, ¿por qué no contamos nuevamente a qué hora empieza la caravana? Estamos convocando a todas y a todos, sí, a la caravana del 25. Nos vamos a estar concentrando a las 10 horas el viernes 25 de noviembre en la Plaza San Martín. Sí. Y de ahí vamos a salir hacia los diferentes puntos donde en Moreno se vulneran los derechos de la mujer, terminando en el municipio, ¿sí? Uh-huh. Así que invitamos a todas y a todos a que formen parte de esta caravana, ¿sí? Porque la violencia es un mal social que nos afecta a todos y a todas. Uh-huh. Y sobre todo a nosotras las mujeres, que somos el punto, si se quiere decir, el blanco más fácil que tiene la violencia, desde sus diferentes caras, desde sus diferentes expresiones, ya sea la psicológica, ya sea la emocional, ya sea la laboral, ya sea la educacional, la sexual, etcétera, etcétera, de violencias que existen. Entonces, más que nunca tenemos que levantarnos las mujeres del oeste y apoyarnos entre todas, porque hace poco vimos una noticia de una mujer que estaba en San Miguel y venía para su casa en Moreno, no sé si salió en los periódicos. Sí, que le tiraron un tiro en la cabeza. Y le pegaron un tiro en el colectivo. Uh-huh. Sí. Entonces, no queremos más una mujer muerta, ¿sí? No queremos más una mujer que esté en una comisaría denunciando que está siendo golpeada, y no queremos más un juez que esté citando a un abusador o a un golpeador y poniéndolo enfrente del abusado o del golpeado. No queremos más ese tipo de violencia, ni de lo institucional, ni de lo social. Y creo que es hora de levantarnos. Y creo que hoy están naciendo las nuevas mujeres, ¿no? Estamos naciendo y estamos juntándonos, porque creo que lo mayor de este grupo de mujeres al oeste es que las diferentes mujeres de diferentes organizaciones y agrupaciones pudimos dejar las individualidades, pudimos dejar las diferencias y unirnos en un solo fin, que es luchar por nuestros derechos. Qué bueno y esperanzador. A mí realmente me llena de emoción que estas jóvenes salgan así reclamando sus derechos, porque seguramente es parte de la necesidad de una nueva construcción de una sociedad donde realmente sea una sociedad de pares, de iguales, donde las mujeres no sean las oprimidas o los niños, ¿no? Y eso está muy bueno, pero también lo que quería significar es que este año fue una ardua, digamos, lucha de todas las mujeres que acompañaron, por ejemplo, el derecho al aborto gratuito y en los hospitales, y la ley no salió este año todavía, y es una deuda de la democracia, porque una de las violencias más graves que por ahí no se visibiliza es justamente las mujeres que mueren por abortos ilegales, y que las cifras son terribles, y por eso las mujeres tenemos todo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y la ley de la despenalización del aborto realmente es una deuda bastante, bastante grave de la democracia. Por lo tanto, creo que el año que viene esta lucha sigue hasta conseguirla, que es una lucha de todas las mujeres, porque realmente pensamos que es que hace muchos años que venimos en esta lucha, que fuimos logrando otras leyes, pero esta es una ley que todavía nos debe, como dije antes, la democracia. Exacto, pero creo que más allá de que esta ley no se llegó a dictamen, creo que instalamos y dimos un paso muy importante a las mujeres el 1 de noviembre, y que es instalar el tema, ¿sí? Hasta el 1 de noviembre las radios, los periódicos y la televisión no trataban el tema. Y hoy, si bien haya o no haya dictamen, todavía no quede claro esto, instalamos el tema. Vos prendés un televisor, prendés una radio, abrís un periódico y alguien está hablando sobre la ley o la campaña de aborto legal. Entonces, esto creo que es la mayor triunfo y el mayor paso que hoy, en este año, lo que va del 2011, los grupos feministas lograron, ¿sí? Entonces, me parece que esto no los quita a nadie. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a reiterar. Gracias, Vero, por estar acá con nosotros. No, gracias, gracias, Vero. Y transmitir esta caravana cultural que se va a llevar a cabo el viernes 25 a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, donde después va a hacer su recorrido en los lugares que el Estado, por omisión o porque realmente no lo quiere hacer, vulnera los derechos de todas las mujeres. Muchísimas gracias. Y por último, nos queda invitar también que mañana, a partir de las 18 horas, en Ate Moreno Merlo, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, vamos a estar presentando un libro, La historia del PRT-ER, por su protagonista. Esta presentación lo va a hacer su autor, Daniel De Santis, que por supuesto están todos invitados, que él va a responder a las preguntas. Y por último les decimos que hasta el jueves que viene. El jueves próximo de 19 a 21 horas en tu estación de Libertad FM Moreno 90.1. Gracias, Agustina Sulpici, por la operación amorosa. Y bueno, y nuestro compañero Adrián está afuera porque, bueno, él no había mucho espacio y se quedó. Le agradecemos la participación de él y, bueno, muchísimas gracias. Y hasta el jueves que viene y con ustedes, quédense en este dial porque viene la Copa Derramada. Buenas noches.